mi antenita de vinil. Sí, gacho, le vamos a dar nomás porque algo me huele mal con la FP, gachito. Plebiscito Nacional. Tú decides, no más AFP. Hoy Chile decide. Por un sistema solidario que aumente tu pensión, participa y vota los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre en el plebiscito No Más AFP. Infórmate en nomasafp.cl y en Facebook, Coordinadora Nacional No Más AFP. Difunde con los hashtags Aquí tu voto importa, tu pensión, tu decisión. Convoca Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores No Más AFP. Oiga, y si yo no quiero cotizar, ¿cómo lo hago, gancho? Oye, cotiza nomás, macho caballo, si no te vamos a cagar. Ah, está mal lado, weón, no te creo nada. Los ricos, corazón más rico, con la plata que junté.